Vamos a hablar un poco de Grecia, Isabel. Sí, Estos 10 vamos a... minutos que nos quedan se lo vamos a dedicar a una zona muy caliente del planeta. Candente. Pero, ¿sabés qué? Vamos a recordar un poco a la gente. Sí, Hoy dale. los dejamos, Vamos. bueno, perdonen, pero esto viene para reivindicarnos, va a venir con un poquito de humor. A Dale. ver, vamos a leer la cantidad de gente que nos saludan. Patricia Forti, Clau Cobines, Silvia Miggens, Beatriz Celia Ocampo, Cristina Camaño, Juan Carlos Giuliani, Nina Franco, Vane Rodríguez, Claudia Traversa, Rosa Graciela Ortega, Carlos Casparián, Fabiana Orge, Daniel Caferra, Ana María Laiza, Pepe de Ramos Mejía. A ver, uy, se me perdieron. Pepe, ¿por dónde está? Pepe de Ramos, María Reisigel, Silvia Bordón, Leonora Ábalos, Lois Pérez Leira de Galicia, Susana Schwarzman, Madeleine Lourdes Cabrera, Silvia Miggens, y por aquí sigue Néstor Mar Gattari, Cristina Catano, Carlos Casparián, siempre Carlos, gracias Carlos por todos los aportes de Lindo. Citia, Adriana Morini, Vicente Citolima, señora Marta Cóstico, y bueno, siguen llegando, pero ahí tenemos que parar. Ahora para ustedes, porque el día de hoy está tenso. ¿Saben qué? Dice el dicho, dime qué comes y te diré quién eres. A ver. ¿No es así? Y usted dirá, Sí, bueno, claro. lea el artículo que está en la revista Viva, interesante. Pero yo le voy a decir, si usted come choclo, es una mazorca. Si usted come nabo, es un... Claro. Buah. Y Bueno. si come queso, es un... Así que hay que tener cuidado a veces con estos consejos. Bueno, ya nos relajamos un poquito. Vamos a estos temas serios, pero nos hacen para reflexionar y el humor nos ayuda a movilizar las neuronas. Grecia queda en Europa. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Rebelión Helena? Sí, rebelión Helena, porque por lo menos el sector que se nuclea con Syriza, el sector que ha votado a Tsipras, no está dispuesto allá, bueno, prácticamente exponerse, ya de rodillas ya fue puesto antes que ellos llegaran, ya es arrastrarse con las exigencias de la Unión Europea. Esta Unión Europea que lo que quiere ya es humillar profundamente al pueblo griego. ¿Y qué está pasando? Vamos a decir, ¿de quién hablamos? Hablamos de una Europa que ha sido sacudida en estos últimos 2 días, particularmente por ataques terroristas que por supuesto condenamos, pero que van a hablar de un clima enrarecido, Sí. que le suma la guerra, se la mete adentro. Es un horror, un espanto, hasta dónde llega la irresponsabilidad. Desde el punto de vista económico, viste que Cameron ganó en las elecciones. Cameron es liberal, Sí. es decir, política neoliberal. Y ganó prometiendo el oro y el moro. La semana pasada, aunque no tuvimos tiempo de decirlo, y Inglaterra continúa sacudida por movilizaciones, sí, sacudida por movilizaciones, porque este señor ganó con una y ahora plantea que ajuste profundo a pensiones, a la subvención, o sea, quitar la subvención a la seguridad social. Ahí se llama a los dependientes, los discapacitados, los que no pueden. Bueno, sí, señora, le sale el pirata, le sale el pirata y la mentira que acompaña al neoliberal. Ganó con un discurso pseudoizquierdoso y después gobierno con la derecha desembozada. Y como piratas son, hay que recordar que Argentina le ha puesto un embargo a los ingleses, a los buques y a sus capitales. ¿Por qué? Por la explotación ilegal de hidrocarburos en Malvinas. Entonces, estos señores, esto que yo le acabo de decir así, muy rápidamente, le quieren imponer más ajuste, una cuestión leonina, vergonzosa a Grecia, insostenible. Por ejemplo, aumentar el IVA de productos lácteos y de primera necesidad en 9 puntos, de 12 a 21. Una barbaridad. E exigirle para darle los préstamos para el famoso rescate, que sería como la cuarta vez, porque no pueden pagar y Grecia viene negociando, mire, más de 5 meses lleva negociando. no es un ataque de nervio que tuvo Tsipras. Ellos han trabajado con mucha seriedad con la Unión Europea para encontrar una salida a este default, a esta hecatombe. Pero me parece que van a tirar tanto las sogas si no se dan cuenta, y tirando por la cadena a Grecia se va a ir la Unión Europea y se va a ir el euro, porque la cuestión está muy tensa. Y le digo rapidito, ¿qué ocurre? Si ellos no llegan a un acuerdo, los bancos que tienen los fondos en euros no tienen con qué hacer frente a sus obligaciones. No le va a quedar otro remedio al gobierno griego que salirse del euro, imprimir su propia moneda para hacerse responsable de lo que tiene. Esto es lo que está, muy sintéticamente, porque la gente dice, ¿por qué va a salir? Y va a salir porque si no, no va a tener fondos. Se queda pedaleando en el aire. Bueno, ¿qué pasa? Esta exigencia, que es además es insoportable, Grecia va a explotar por los aires, porque no puede la población hacer frente a las exigencias de la Unión Europea, que lamentablemente tiene rostro de mujer. Lo digo para aquellos que creen que mujer y conciencia de género es igual, ¿verdad? En este caso es una señora que lleva todo el esquema patriarcal machista del poder del capitalismo en su cabecita y en sus hechos. ¿Qué es lo que plantean? Algo imposible. ¿Y qué dice Tsipras? Y muy inteligente y coherente políticamente. Sí. Él no puede, no tiene ninguna facultad, porque no lo eligieron para eso, de aceptar las imposiciones de la Comisión Europea, integrada por el Banco Europeo, por el FMI y por el Parlamento, por supuesto. Ya sabemos, los señores, esta dama de pelo blanco, de ropa negra que anda por ahí, que se parece a alguien que lleva una guadaña, tal cual, anda por ahí. Bueno, él no puede. Entonces propone el Parlamento, propone al Parlamento hacer un referendo. Esta madrugada el Parlamento aprobó el referendo. El 5 de julio Grecia va a referendo, por el sí o por el no. Es de prever que gane el no, pero sabemos también, ahí hay la influencia mediática, está en el mundo entero. Sí. Puede ser que de forma suicida la gente votara por el sí, que es el miedo a salir de la Unión Europea. No es que está de acuerdo con las medidas, pero tiene miedo de a dónde vamos a ir, ¿no? O sea, podría ser, pero en la plataforma sobre la cual va a apoyarse Tsipras para poder tomar las medidas siguientes. Él sabe que es suicida, que no puede plegarse a las cuestiones de la Merkel. Y le digo, ganó cercano al 30% Tsipras, no con el 80%. O sea, y con un programa distinto. No puede hacer lo que quiere la Unión Europea porque sí. Bueno, lo seguiremos analizando. Muy bien. Buen viaje, Isabel. Sí, por teléfono. Estamos comunicando. El próximo sí, señora, domingo. Claro que sí.